Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, por estar ya conectados con el noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de las radios de esta institución. 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Bueno, y hoy Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 6 grados. Bueno, hay novedades respecto del fútbol que ya les compartirán nuestros compañeros que se encuentran aquí en la cabina, Darío y así como también nuestro compañero Andrés Molina. Pero queremos recordarles antes de nada de que hoy inicia un censo para la población venezolana y que además tenemos entendido es obligatorio para que a futuro puedan regularizarse. Este censo deben la primera fase está para los cantones de Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Machala, Loja, Ambato, Tulcán, Huaquilla, Santo Domingo y Esmeraldas. Así que todas las personas venezolanas tienen que irse a navegar hasta la página del Ministerio de Gobierno y ahí pueden registrar sus datos para que puedan ir ya cumpliendo con este requisito que es parte importante para su regularización. Recordemos también que el Hoy No Circule ya inició desde las 5 de la mañana, así que todas las personas que tienen los números 7 y 8, sí, 7 y 8, no pueden ingresar al perímetro urbano. Evite hacerlo para evitar esas sanciones que son muy molestosas para nuestro bolsillo. Vamos de inmediato a conocer algunas novedades que tenemos en las calles de la ciudad, así como también escuchábamos a Darío decir pasó mi independiente. Bienvenido. Muy buenos días, amigos. Así es, amanecemos con con furor, con un poco de alegría debido a este resultado deportivo que, bueno, ayer arrancó con un despliegue escénico completamente espectacular. Las personas que estuvimos por el norte pudimos observar toda la pirotecnia que lanzó Independiente, como anunciando que realmente está listo para la final. Y eso lo pudimos ver ayer, luego de que empatara junto a su similar Corinthians, dejando a algunas agrupaciones, algunos equipos de bastante historia como el River Plate, Pumas, Boca Junior, Universidad Católica de Chile, Independiente de Avellanedas y ayer Corinthians, quienes agrupaciones que se quedaron en el camino. Ya luego tendremos ya la final y hay mucha expectativa sobre eso. Desde nosotros mandamos un fuerte abrazo a toda la hinchada, a todo el país, ya que este es un triunfo que no realmente es solo del equipo, sino que también de todo el país. Es un grupo ecuatoriano que de a poco ha ido creciendo, a muchos no lo conocían y ahora hace eco internacional. Así que felicitaciones para el Independiente del Valle. 7 de la mañana y 5 minutos. Nosotros queremos también señalar algunas novedades que nos presenta la Agencia Metropolitana de Tránsito. Le invitamos a que usted esté muy pendiente de la información que está generando esta institución del municipio, ya que se prevé que a partir del 15 de octubre ya arranque una nueva normativa para el Hoy No Circula. Se está buscando que esto sea sea rotativo los números y con esta medida evitar el incremento del parque automotor en la ciudad. Así que no necesariamente los números que ahora están aplicándose para el Hoy No Circula se mantendrán hasta el mes de octubre. Mucho de esto depende de las evaluaciones que realice esta agencia conjuntamente con otras instituciones del municipio, y a partir de eso ya estarán dando a conocer los nuevos días del Hoy No Circula. Además de esto, también se ha conocido que posiblemente incluso los 8 meses del Hoy No Circula se extiendan más allá de lo previsto. Vámonos también con lo que nos señala el INAMI para el día de hoy, jueves 26 de septiembre. El INAMI nos señala que en la sierra tendremos en su mayoría, estará parcialmente nublado con incremento ocasional de la nubosidad al norte y al sur de la región. Hay probabilidad de que se presenten chubascos de tipos aislados. En el litoral ecuatoriano, nublado, variando a ocasional parcial nublado. En el norte de la región se prevé lluvias con tormentas eléctricas aisladas, también presencia de niebla. En la Amazonía, nublado, variando a parcial nublado, lluvias dispersas de ligera a ocasional moderada intensidad al norte y centro del país. La radiación ultravioleta para el día de hoy, este instituto nos señala que estará variando en la parte interandina de nuestro país, estará variando entre 8 y 13 puntos. Miren, 8 y 13 puntos son números bastante altos, así que a cuidarnos del día de hoy. Seguramente en unas horas más se despejará el cielo y habrá presencia fuerte del sol, ya que son 8 a 13 puntos de radiación ultravioleta. En el litoral, de 6 a 9 puntos. En la Amazonía, de 7 a 9 puntos. Y en la región insular, de 8 a 10 puntos. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura a las 7 de la mañana con 7 minutos. Y ahora, ¿qué novedades tenemos en el ECO 911, Andrés? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. Las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. En la ruta Baeza Atena continúan los trabajos en Yaguana y la velocidad permitida es de 30 kilómetros por hora, ya que existe maquinaria trabajando en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24. Las recomendaciones de los señores peatones: utilizar los pasos cero a los puentes peatonales, y a los señores conductores respetar las señales de tránsito para que no se produzcan accidentes. Y les recordamos, ampliamos esto de que ustedes ya saben que van a haber normativas también para los peatones y que ya se escuchan las novedades de cómo cobrar pues las multas. Ya sabe, tenemos ahí las cartas del agua, la luz, así que por favor, desde ahora, no esperemos las sanciones para poder poner en orden a esta ciudad caminando por donde debe. Pasos cebras, pasos peatonales, que eso es parte importante, uso de veredas también, y los señores conductores, por favor, a respetar estas líneas para de esa forma evitar inconvenientes. Salga un poquito más temprano para ir en esos cruces y también para evitar subir la velocidad en su vehículo. 7 de la mañana con 8 minutos, vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura luego de este preámbulo. Titulares en Zona Cultura. Y hoy, 26 de septiembre, recordamos a un gran compositor de la música quiteña. Hablamos de Alfredo Carpio. Además de conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Festival Nuestro Pasillo anuncia a sus primeros finalistas. En el Día del Turismo, Guamboya le recibe con los brazos abiertos. Un importante asentamiento arqueológico, la Casa del Inca en Caranqui, continúa abandonado. Ya está disponible el tema musical Orgullo Ecuatoriano. Bellavista celebró 12 años de parroquialización con arte y cultura. 16 artistas orenses exponen la muestra Plena Luz en el marco de la Feria Mundial del Banano. Colecciones del siglo XIX y del XX se aperturó anoche en el Museo de la Casa de la Cultura. Conferencia valiente de la periodista Yaneli Nostroza llega esta tarde hasta la Casa de la Cultura. Y desde este 27 arranca en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el Festival Internacional Arte al Sur del Sur. En el ámbito de la ciudad de Quito le contamos que la Maga Melina presentará una travesía mágica en el sur de la ciudad. En el ámbito internacional, Italia presta obras de Leonardo da Vinci al Louvre para exposición sobre los 500 años de su fallecimiento. Ahí la parte informativa y en nuestro segmento de opinión contaremos con invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciaremos con Beatriz Gordillo, quien nos dará cuenta acerca de su libro Antes de que oscurezca. Y estaremos junto a Carolina Quijón, directora del Jardín Botánico de Quito. Hablaremos sobre la exposición, la sexta exposición internacional de orquídeas Alexander Van Humboldt. Al cierre conoceremos el trabajo del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, enfocado en emprendedores y empresas culturales. Juan Francisco Segovia, director ejecutivo del IFAIC, nos hablará sobre esta línea de apoyo para emprendimientos culturales. 7:11 y también les contamos a ustedes que tendremos un enlace con Tungurahua. Estaremos con la coordinadora, la directora de la obra que se presentará el día de hoy, el estreno de la obra que estará en el proyecto Camino a Loja, que es el evento, el preámbulo para el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Así que con Maggie Ruiz estaremos conversando sobre esta obra que toda la población de Tungurahua puede darse cita hasta el Teatro La Lama a las 7:30 p.m. para disfrutar de la Pastora y el Cóndor, una de las leyendas tradicionales de la Sierra Ecuatoriana. Así que siga con nosotros, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recuerde que también usted puede descargar nuestra aplicación como Radio CCE e irse también hasta la página www.casadelacultura.gov.es y disfrutar de la programación que les compartimos a diario. Camino a Loja en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de 2019. Arrancamos ya con la información. Este 26 de septiembre recordamos el fallecimiento del compositor del Pasacalle chullaquiteño. Se trata de Alfredo Carpio Flores. Además de conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, fecha que tiene como fin concientizar a las adolescentes sobre las repercusiones en la salud y los retos a los que se enfrentan al convertirse en padres a temprana edad. Un día como hoy, 26 de septiembre de 1956, muere en Quito el músico Alfredo Carpio Flores, compositor del Pasacalle, el chullaquiteño. Yo soy el chullaquiteño, la vida me pasó en cantar. Este personaje fue un poeta, músico, compositor, profesor de colegios, de profesión dentista, tocaba el piano, la guitarra, el serrucho, entre otros instrumentos. Tiene creadas la tonada, el compadre ñato, los sanjuanitos, maíz pan del indio, el condorazo, ishquihuahua, el vals, lucita, los pasillos luz mil, desperté llorando, qué mala que es la vida, los danzantes, la ronda, patateña, entre otras grandes creaciones. Pero ¿por qué el título del chullaquiteño? Alfredo Carpio había sido un chulla, una de las jorgas estudiantiles. La Loma Grande, la Guaragua, el Panecillo, la Plaza Grande y otros lugares fueron sitios de sus andanzas años atrás. También influyó en el título el hecho de que la canción la solicitaron los estudiantes y el gran cariño que siempre tuvo a Quito, ciudad cuyo tradicional personaje es el Chuya. Durante su corta pero intensa vida, Carpio llegó a componer cerca de 200 canciones en cerca de 25 años, a un promedio de 8 por año. La última decía: se va mi vida. Además, del 26 de septiembre se celebra en varios países el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Esta festividad surgió en 2003 en Uruguay, cuando varias instituciones públicas y privadas se sintieron alarmadas por la cantidad de embarazos precoces que había en las escuelas. La idea al celebrar este día es educar a los jóvenes del mundo sobre métodos anticonceptivos eficaces y su importancia. El mensaje no limita simplemente evitar los embarazos no deseados, también al contagio de enfermedades venéreas y al conocimiento de los estudiantes sobre el desarrollo de su propio cuerpo. Los embarazos no planificados siguen siendo un grave problema en la actualidad. A pesar que desde el año 1990 se registró un descenso en el número de embarazos en adolescentes, aún hoy en día un 11% de los niños que llegan al mundo lo hacen desde el vientre de niñas cuya edad oscila entre los 15 y 19 años. La gran mayoría de estos casos ocurren en comunidades de muy bajo ingreso, trayendo como consecuencia en muchos de estos casos el deceso de la madre durante las labores de parto o el fallecimiento del bebé. Eso sin contar que cada año 3 millones de jóvenes deciden practicarse abortos, que también les puede conducir a la muerte o las puede dejar estériles de por vida. Con el objetivo de acabar con esta realidad, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto a los países miembros de la Organización de Naciones Unidas adoptar los siguientes objetivos: reducir el número de matrimonios en lo que la mujer sea menor a los 18 años de edad, fomentar la comprensión y el apoyo en los jóvenes para evitar los embarazos en menores de 20 años, aumentar la información sobre el uso de los anticonceptivos, reducir las relaciones sexuales forzadas en adolescentes, incrementar el uso de servicios ginecológicos prenatales, natales y postnatales en adolescentes. Pero se preguntarán, ¿qué hacer para celebrar este día? Nuestra mejor recomendación es asistir a algún evento o conferencia que ayude a la educación sexual de los jóvenes, para así convertirnos en multiplicadores del mensaje, bien sea creando panfletos, escribiendo en nuestros blogs o redes sociales algún mensaje adecuado, acompañados por el hashtag Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con la información que tiene nuestro Ecuador. En el marco producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominada Festival Nuestro Pasillo, se encuentra ya en fase de semifinal. El domingo 22 de septiembre se realizó en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la primera semifinal con la presentación de 10 dúos mixtos de cantantes, todos ellos con el objetivo de competir y colarse en el primer grupo de 6 clasificados a la gran final del festival. Una convocatoria nacional realizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que se inscribieron un total de 130 dúos mixtos de todo el país, se seleccionaron tan solo 20 que participan en las dos semifinales del evento. Se prevé que la segunda semifinal, planificada para el 29 de septiembre, brinde similares características en tanto al nivel de la competencia. De cada una se escogerán a los 6 mejores dúos. Por lo tanto, la gala final contará con la participación de 12 parejas que se disputarán el primero, segundo y tercer lugar. Una excelente puesta en escena y un teatro con aforo lleno fue lo que sorprendió tanto a jurados, invitados y dúos participantes del 22 de septiembre. Además, un conjunto musical de buen nivel acompañó a cada uno en la interpretación de pasillos clásicos ecuatorianos. Por su parte, el jurado compuesto por los maestros Lenín Palacios, Paula Herrera, Freddy Moreno, Cecilia Sánchez y Cristian Naranjo, profesionales con amplia experiencia comprobada dentro de la música nacional, calificaron las intervenciones artísticas y determinaron que los primeros clasificados a la gran final son: aquí las primeras impresiones de los dúos ganadores, Hermanos Tituaña con el pasillo Rebeldía. Nos sentimos muy felices, muy contentos de haber llegado a la gran final. Créeme que estábamos con muchos nervios ahí en el escenario cuando estábamos todos juntos. Los nervios se fueron, estamos muy felices, muy contentos de llegar a esta gran final. Es un peldaño más que nosotros debemos subir. Dúo Renacer con el pasillo Adoración. Es el resultado del trabajo y el esfuerzo, y vamos a dar todavía más para llegar a la final con mayor éxito. De todas maneras, a seguirnos preparando pues para dar lo mejor de nosotros en esta gran final. Dúo Los Amigos, con el pasillo Esta Pena Mía. Yo me siento afortunada y la verdad es que tengo un orgullo grande de representar a mi dúo, a mi compañero, para la final. Dúo Antología con el pasillo Ángel de Luz. Estábamos seguros que sí podíamos pasar. Recalco, hay que dar muchísimo homenaje a nuestro querido pasillo porque se lo merece, y gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana que pues ha tenido ese incentivo para todos los artistas. Araujo Gallegos, con el pasillo El Alma en los Labios. Y es un compromiso más, es un reto, porque en ir a la final es ir con grandes artistas, en donde tenemos que prepararnos mejor y dar todo de nosotros por el bien de la música nacional. Y dúo Tejada y Giguren con el pasillo Pañuelo Blanco. Tenemos que darlo todo, dejar toda la impresión y el nivel ya dispuesto para ver si logramos ganar. A trabajar, y la próxima vez es ahora con una orquesta, entonces más responsabilidad. Entonces, bueno, es la aventura, eso que hicimos, ahora estamos aquí. El Teatro Demetrio Aguilera Malta se prepara para recibir a los 10 dúos faltantes: Romántico, Milton y Malú, Carnaval, Oviedo Valdivieso, Renacer Andino, Amarelo, Hermanos Navas, González Abragán, Seriel y Dávila Valdivieso. El ingreso se realizará con invitación hasta llenar el aforo. Hasta entonces, el comité del Festival Nuestro Pasillo ya ha comunicado oficialmente los puntos de venta de entradas para la gran final de este evento, que se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el domingo 6 de octubre de este año a las 4:30 de la tarde. Adquiera sus tickets en las boleterías de la institución y en el internet a través de www.buenplan.com.es. $8 luneta, $12 butaca y $15 VIP. Siete de la mañana con 24 minutos. Este fin de semana, Guamboya festeja el Día Mundial del Turismo con una amplia agenda de actividades. La jornada dio inicio el 20 de septiembre y se extiende hasta el 28 de septiembre con eventos preparados para el turismo local e internacional. El Día Mundial del Turismo se festeja cada 27 de septiembre de cada año. El propósito es concienciar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo debido a sus aspectos sociales, culturales, políticos y económicos. A nivel internacional, distintos destinos preparan actividades especiales para conmemorar la fecha. En Ecuador, el cantón Guamboya no es la excepción. Esta localidad está ubicada en medio de la selva amazónica ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago. Para este año, sus autoridades presentan la séptima edición del Festival de Turismo Cultural con una serie de actividades. Su alcalde, Mauro Chacay, nos cuenta sobre el objetivo de este trabajo. Queremos considerarle o transformar Guaya como un destino turístico y en ese sentido, ahí tenemos una ordenanza en la cual se determina realizar eventos cada 28 de septiembre de cada año. En ese sentido, esta vez nos toca a nosotros dirigir el séptimo Festival Turístico Guamboya 2019. Bueno, nosotros para ese día ofrecemos turismo, cultura, gastronomía, artesanía, deportes, danza, cuerpos pintados, juegos acuáticos y sobre todo lo que todos esperan es la elección de la Reina Provincial de Turismo. Las actividades dieron inicio el pasado 20 de septiembre con la presentación de las candidatas a Reina de Provincia. El 27 de septiembre desarrollarán la Noche Cultural con varios eventos públicos y el 28 la elección de la Reina de la Provincia. El turismo en Guamboya le ofrece paisajes naturales y una cultura rica en tradiciones. Bueno, tenemos las cascadas, tenemos Cueva de los Tallos y aquí internamente en el cantón tenemos el dique Najembeime. El dique Najembeime es, tenemos, allí ofrecemos, mejor dicho, tenemos implementado un dique cerrado, uh-huh, y en la cual la gente viene, se baña y además ofrecemos dos toboganes que están conectados al mismo dique y algunos otros espacios como es el bar, comidas y todo lo demás. Para ir a Guamboya desde Quito se debe tomar la ruta al oriente hasta llegar a la ciudad de Puyo, tomar la carretera vía Macas y en un tramo hacia el río Pastaza ya se visibiliza en la señalética que le direcciona a Guamboya. El tiempo de viaje aproximado desde Quito es de 5 horas. La mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me he parido a mí misma. No ha sido fácil. La muerte palpita en el interior de los sueños dormidos. La cartelera de Salamandrágora presenta Cordeles del Tiempo. En escena, Susana Nicolalde. Volver a casa siempre es un alivio. Sábado 28, 19 horas 30. Domingo 29, 18 horas 30. Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637.

y de ahí tenemos el 2 de octubre que regresamos nuevamente al Teatro La Lama para todos los muchachos y muchachas que van a asistir, que es de la zona número 3. Y de verdad que yo quiero también felicitar a la Casa de la Cultura por apoyarnos en esto, porque bueno, ya hemos venido viviendo pues las artes vivas de Loja, pero nunca teníamos la oportunidad de ser parte de ellas, ¿no? Y sí, un agradecimiento a quienes hacen la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua, y a todas las casas de la cultura por haber pues sido parte de esto, porque sin ustedes no hubiéramos podido lograr lo que hoy hemos logrado. Queremos agradecerle a usted, Maggie Ruiz. Ella es directora, la creadora también de esta obra, La Pastora y el Cóndor. Son del conjunto de danza intercultural Puricuna. Muchísimas gracias, Maggie. Gracias a todos ustedes. Gracias por el tiempo que nos brindan. Gracias por esa oportunidad de poder expresar para todo el público que nos está escuchando lo que los artistas sentimos y lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, y queremos agradecerle entonces a Maggie y a su vez también reconocer a la maestra Susana Reyes, quien presentó el día lunes la muestra de danza Butó de los Andes. El día martes estuvo la obra Puma Pungo dentro de lo que es el proyecto Camino a Loja, y el 25 de septiembre la obra Memoria junto al Teatro Popular del Ecuador. Ahí está todo lo que se vive en Tungurahua en este proyecto Camino a Loja. Y recuerden, el Teatro La Lama abre las puertas con esta obra La Pastora y el Cóndor a partir de las 7:30 de la mañana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y seguimos con los contactos ciudadanos. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, buenos días. Hola, Laurita. Buenos días. Soy Fernando Guevara. Fernando, usted tiene un anuncio que realizar. Adelante. Sí, quiero, por medio de estos micrófonos y de esta llamada, invitar a toda la gente al concierto Décimas y Más, que será en la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión, el día de mañana, 27 de septiembre, a las 7 de la noche. Se les solicita que lleguen puntuales, que lleguen un poquito antes, para poder acceder a los parqueaderos, y se van a divertir. Va a estar un concierto bastante, muy lindo, bastante especial. ¿Qué tendremos en el repertorio? ¿Puede adelantarnos algo? Tendremos dentro del repertorio composiciones de música andina y latinoamericana, ecuatoriana, completamente de mi autoría. Ya han escuchado algo por los medios de comunicación, algo de mi trabajo. Así es que quiero invitar a toda la gente que se dé cita mañana en el Aula Benjamín Carrión a las 7 de la noche. ¿Dónde podrán adquirir los pases? Las entradas están a la venta una hora antes del concierto en la puerta justamente del Aula Benjamín Carrión. Recordemos que usted también nos había mencionado hace algún momento que quienes asistan llevarán el CD por haber cancelado su pase. Sí, muchísimas gracias. Sí, tienes razón, Laurita, querida. El costo es de $5, incluye el CD, incluye el disco compacto, y se lo llevan completamente gratis. Así es que es un precio bastante asequible. Les invitamos cordialmente a que asistan a ver música en vivo y apoyen al artista ecuatoriano. Este viernes en el Aula Benjamín Carrión, ahí estará Fernando Guevara y un grupo de artistas para ofrecerles lo mejor de la música ecuatoriana y latinoamericana. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Gracias, Laurita. Abrazos a todos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, continuamos nosotros con la información. Ahora les queremos indicar que la Casa del Inca, un importante asentamiento arqueológico, se encuentra abandonada y sin ningún tipo de cuidado. La magnitud de este asentamiento fue tal que se presume que Atahualpa tomó posesión del mando de este sitio. A continuación, los detalles. En el suroriente de la ciudad de Ibarra, en las faldas del volcán Imbabura, se ubica la parroquia de Caranqui. No es coincidencia que en una de sus plazas se ubique el monumento Atahualpa, y que en el sitio esté un museo ahora cerrado, que lleva también el nombre del último Inca. hay una vertiente historia que asegura, basada en una crónica antigua y en hallazgos arqueológicos, que Atahualpa nació en Caranqui. En este lugar está el Inca Huasi, que en quichua significa casa del Inca, un sitio arqueológico. Según los historiadores, en Caranqui estaba el Templo del Sol, además del palacio y piscinas del Inca. Esto lo relata el cronista español Pedro Cieza de León, que recorrió la zona en 1546, 60 años antes de la fundación española de la ciudad de Ibarra, y cuyos textos se pueden consultar en bibliotecas públicas. En sus anotaciones destaca un estanque hecho de piedra fina, la cual fue construida como los otros palacios y moradas de los incas encontradas allí. La descripción del estanque casa con la estructura, hoy visible y semiabandonada, de 10 por 16 metros, hecha de piedras unidas a la perfección y sin argamasa, como acostumbraban los incas. El sitio está localizado a una cuadra al oriente de la Plaza Atahualpa. Se llega por la calle Princesa Pacha. El historiador Ramiro Andrade, quien ha realizado investigaciones sobre este lugar, destaca que es un sitio significativo del complejo de templos, plazas y palacios de Caranqui arrasados por los españoles. La piscina del Inca es un sitio investigado, pero ahora casi abandonado, separado de la calle apenas por una reja, un muro de adobe y un alambre de púas. La arqueóloga Tamara Bray, investigadora de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, trabajó durante 5 años, de 2008 a 2013, en el sitio. Pero una vez terminado su proyecto de investigación, este lugar fue prácticamente abandonado. Esta arqueóloga considera que la construcción de la piscina por los incas pudo tener como objetivo controlar el agua de las vertientes de las faldas del volcán Imbabura, como estrategia de dominación de los incas frente a los derrotados, pero siempre rebeldes Caranqui. Caranqui fue tan importante para el incario como los asentamientos de Quito o Tomebamba, solo superados en importancia por el Cusco, la capital del imperio inca. Los pueblos rebeldes originarios, cayambis, otavalos, atuntaquis, caranquis, quillacingas, pastos, eran controlados y administrados desde el Inca Huasi de Caranqui, un verdadero centro de organización regional. Y para ello funcionaba un tianguis, un mercado, tambos, los lugares para descanso de los viajeros y los correos del Inca, palacios, viviendas, lugares ceremoniales como templos y piscinas de purificación. Todo eso incluía el Inca Huasi de Caranqui, según la crónica de Cieza de León. La magnitud de este asentamiento fue tal que se presume que el Inca Atahualpa no solo nació ahí, sino que tomó posesión del mando del imperio en este sitio, luego de derrotar a su hermano Huasca. Se pensó, cuando el arqueólogo estadounidense Tamara Bray trabajaba en el sitio, en protegerlo, dotarle de infraestructura para atraer a los turistas. Incluso se construyó una gran estructura metálica que sería parte de un centro de interpretación histórica en el lugar en el que está la piscina del Inca. Sin embargo, los proyectos de protección han avanzado lentamente a lo largo de estos últimos años. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En la casa. 7 de la mañana con 48 minutos y iniciamos la información de la institución. Danza, baile moderno, artesanías, fotografía y música fueron los exponentes que llenaron de color y ritmo la noche cultural, organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bellavista, Cantón Paquisha y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento se desarrolló el 20 de septiembre en el marco de festividades por los 12 años de parroquialización. Leonel Armijos, vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, dio la bienvenida a la comitiva y agradeció a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe por la coordinación. Además, solicitó que se continúe con el apoyo a este tipo de espacios que permiten rescatar las manifestaciones culturales. Señores, señores artesanos que han venido a visitarnos, bienvenidos a Bellavista en estas festividades donde estamos celebrando sus 12 años de vida parroquial. Igual manera, dar la bienvenida a todos los grupos participantes en este concurso de danza que estamos llevando a cabo esta noche. A todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a nombre de todos quienes hacemos el Dar Parroquial Mediavista. Por su parte, Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dijo que este tipo de actividades son posibles gracias a la predisposición de los gobiernos autónomos de aunar esfuerzos en Bellavista y en este caso han tenido la oportunidad de generar talleres de capacitación en artesanías, choac y tejidos. El objetivo es promocionar estas manifestaciones culturales en cada rincón de la provincia, acotó Anabel Rodríguez. Permanentemente llevando lo que es el arte a la comunidad, acercándola hacia ustedes. Esperamos que esta noche sea de su complacencia todo lo que hemos traído este día y disfrutarlos juntos. Así que ¡viva Bellavista! El próximo evento en la que participará la entidad cultural es el Día de Fomento al Arte, Cultura y Turismo, organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zamora por los 470 años de fundación. Este viernes 27 de septiembre desde las 8 de la mañana en la calle Diego de Baca. Continuamos con la información. Con un mega evento se reaperturó anoche la exposición Colecciones del siglo XIX e Inicios del siglo XX. Conceptos generales de esta obra destacan un encuentro común, convivencia y derechos culturales. Las principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fueron partícipes de este evento. En la siguiente nota te contamos más detalles. Consolidarse la gesta libertaria a inicios del siglo XIX, se sintió todo un ambiente comunitario en la nueva república, estableciéndose una íntima sujeción entre el imaginario con el aire de libertad y la floración de un nuevo pensamiento y formas de expresión en las artes plásticas. La libertad política posibilita una nueva temática. Se necesitaba entonces interpretar la sorprendente naturaleza que nos rodea, las manifestaciones cotidianas. Y remontándonos hacia la historia, nos trasladó al público con sus palabras el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, durante el evento de inauguración. Con el objetivo de convertirse en un espacio de encuentro común, de convivencia y de ejercicio de derechos culturales, se inauguró la noche de este miércoles 25 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la reapertura de las colecciones del siglo XIX e inicios del XX. Este proyecto, denominado Contextos Culturales en el Ecuador, siglos XIX y XX, ofrece una muestra con fondos artísticos de varios periodos, colecciones de pintura, escultura, dibujo y grabado, todo de autores ecuatorianos que forman parte del acervo nacional. Surge pictóricamente una temática que se constituyen en tiernos unos y otros en rebeldes y dramáticos testimonios de la época. Obras destacadas de importantes valores de la plástica ecuatoriana han sido cuidadosamente seleccionados en la presente muestra denominada Contextos Culturales en el Ecuador de los siglos XIX y XX, cuyo trabajo museográfico nos presenta un nuevo planteamiento, una nueva propuesta. La muestra, que estará abierta al público de manera gratuita, trae consigo paisajes, retratos, indigenismo, temas costumbristas, mitológicos, todos marcados por una influencia europea y por cambios universales en manifestaciones políticas, económicas, sociales y religiosas. Así desarrolló su análisis y presentación de esta obra la directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la magíster Patricia Noriega. Contextos Fenómenos culturales en el Ecuador de los siglos XIX y XX es el tema de la muestra que esta noche se reinaugura en un proyecto que tiene como finalidad exponer permanentemente las colecciones desde una perspectiva política, religiosa, económica y social. Con la llegada de la cultura occidental, el arte de América se vio influenciado por las nuevas propuestas, estilos y corrientes artísticas del mundo antiguo, la Edad Media, la Edad Moderna y la Contemporánea. Es así que encontramos la presencia de influencias estilísticas como el manierismo, barroco, renacimiento, mudéjares en la época colonial. Entre los principales autores que están presentes en esta muestra están Antonio Salas, Rafael y Ramón Salas, Joaquín Pinto, Juan Manos Salvas, Luis Cadena, Rafael Troya, Víctor Mideros, José Abraham Moscoso, entre otros. Precisamente, Mildred Guerrero Vega brindó sus palabras en representación de las familias de los artistas participantes de esta muestra y mostró su satisfacción por esta galería. A nombre de la familia Guerrero y del público que ha seguido la trayectoria del pintor José Enrique Guerrero, agradecemos infinitamente a la Casa de la Cultura en la persona de su señor presidente Camilo Restrepo Guzmán por haber ratificado una vez más la presencia de José Enrique Guerrero, quien es un pintor reconocido, un artista plástico, y lleva con sobrado merecimiento el nombre del pintor de Quito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Patricia. Y de esta forma se inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición denominada Reapertura de las Colecciones del Siglo XIX y Principios del XX. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información, ya tenemos las 7 de la mañana y 56 minutos, le repetimos 7 de la mañana y 56 minutos, póngale mucha puntualidad a este día. 16 artistas orenses inauguran la exposición Plena Luz este 26 de septiembre como parte de la edición número 56 de la Feria Mundial del Banano. La muestra estará abierta hasta el 21 de octubre en la sala Jorge Vega Izquierdo de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Año a año, los artistas visuales de El Oro se unen para realizar una exposición colectiva. En este caso, van por la 14ª edición y la han denominado A Plena Luz, dentro de la edición número 56 de la Feria Mundial del Banano. Este 26 de septiembre el público podrá ver las expresiones de 16 artistas orenses, quienes presentan diferentes técnicas y temáticas. Conozcamos el objetivo que se plantean en esta ocasión en la voz de la licenciada Zaida Aguirre Salinas, encargada de la Pinocoteca Gestión Museos del Núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro. Tiene el objetivo de integrar a nuestros artistas y dar a conocer sus propuestas, los diferentes lenguajes artísticos que utilizan, contenidos, significados y significantes acerca de las propuestas de nuestros artistas, quienes están produciendo arte, incluso dar oportunidad a los jóvenes talentos que recién se inician en lo que es presentar sus propuestas ya en una galería, en un museo, ¿no? Darlos a conocer e integrarlos con el grupo de artistas que ya tienen una trayectoria y un nivel. Tratamos de que cada artista presente sus propuestas y dé a conocer su propia factura, su estilo personal. En la exposición A Plena Luz habrá Conciencia Verde, que tiene que ver con un llamado a la población para concienciarse del cuidado de la naturaleza. Escuchemos al muralista Robinson Benítez. Yo cada año trato de innovar. Es una propuesta de una pintura en mural, en la pared. En la misma sala estoy pintando el trabajo, el mural. Y al mismo tiempo va a ser un performance con una señorita que lo voy a pintar. ambiental, al desastre natural del hombre, que es el peor destructor del planeta. La ciudad de Machala se engalana con eventos artísticos y culturales, ferias en todos los espacios públicos. Además, las candidatas a Reina Mundial del Banano recorrerán varios cantones de la provincia. Les dejo con la invitación de Zaida Aguirre para que usted no se pierda esta exposición a plena luz. Invitamos cordialmente a toda la comunidad a que nos acompañe en esta muestra donde se van a poder, vamos a poder apreciar diversas obras y deleitarse a través del trabajo de los artistas plásticos. Inauguramos a las 7 de la noche y esta muestra está abierta al público hasta el 11 de octubre. Podrán visitarla de lunes a viernes en horario de 9:30 hasta 6 de la tarde.